Hola, en el último programa estuvimos viendo un poco cómo se manejaba la forestal, ese feudo británico en el corazón del Chaco argentino. Vamos a dar un pasito atrás, vamos a irnos un poco más atrás, porque se sabe bastante, digamos, de la inmigración europea que abasteció de mano de obra muy importante, sobre todo en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, donde llegaron y se asentaron fundamentalmente esos trabajadores inmigrantes, también en el campo de la Pampa Húmeda, donde también tienen historias de explotación y de estafas, que alguna vez retomaremos. Pero en esta zona, en la zona del Chaco, la zona de Formosa, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, una parte de Salta también, Misiones, se sabe bastante poco de ese proceso que se da alrededor de 1870, 1880, cuando se está constituyendo definitivamente el Estado-nación en la Argentina, con el exterminio de las últimas resistencias del interior y con la necesidad de generar las condiciones propicias para el desarrollo del capitalismo industrial en la Argentina, que por supuesto venía de la mano de la dependencia en ese momento del Imperio Británico. Es decir, el Estado-nación que surge con violencia, masacrando, como decimos, las resistencias del interior y el genocidio indígena de todo el sur argentino para apropiarse de tierras y para, paralelamente a esto, el proceso de disciplinamiento de la mano de obra para justamente proveer del otro elemento fundamental que es la mano de obra asalariada para las empresas capitalistas, ¿no es cierto? Bueno, se conoce más el genocidio indígena del sur, pero en toda esta zona del Chaco, del Gran Chaco, no se conoce demasiado. Allí se realizan tardíamente expediciones militares porque era una zona que había resistido, era la zona de los Qom, de los y de los Huichís, de los Pilagás, bueno, de numerosas tribus que vivían allí en condiciones seminómades de la caza y de la pesca. Bueno, estas tribus se desplazaban por la zona, eran bastante guerreras. Digamos, la conquista española, que no había logrado reducirlos, había aportado en cambio un elemento bastante importante que era el caballo, con lo cual habían ampliado mucho sus posibilidades de subsistencia, ¿no es cierto? Bueno, las expediciones militares no voy a abundar, pero sí quiero nombrarlas. Ya se realizan en 1874, luego en 1880, luego hay otras, que lo que van haciendo es un proceso de expropiarles, de quitarles a estos pueblos las tierras y los ríos, a través precisamente de conquistas militares y también de la instalación del ferrocarril. Entonces van, digamos, empujando a estos, digamos, al quitarles las posibilidades de la caza por los territorios que van perdiendo y de la pesca por los ríos que van controlando, los van arrinconando hacia dos formas que también crea el Estado argentino. El Estado, los gobiernos son totalmente responsables por una serie de medidas que implementaban, totalmente responsables de ir acorralándolos para, a través de reducciones, que eran lugares donde se los asentaba para de alguna manera disponer de ellos para mano de obra en obrajes Y para el algodón, para la recolección del algodón y para el trabajo en los ingenios azucareros que se desarrollan en la zona, y a su vez generarles condiciones agrícolas para modelar una fuerza de trabajo estable, que se acostumbrara a la estabilidad, a trabajar cotidianamente, a establecerse en un lugar. Y también generarle hábitos de consumo en los distintos lugares que se van creando de compra de productos que necesitan dinero. Por lo tanto, también, digamos, generarles la necesidad del salario. Es decir, esto es un proceso muy complejo, lo estoy haciendo muy esquemático, pero me parece importante porque estas reducciones son las que van a generar como depósitos de personas, digamos, disponibles para los desarrollos productivos que se van a realizar en la zona. Es decir, resumiendo, va a haber digamos, las campañas militares a través de la violencia directamente, de la eliminación física y del dominio sobre estas poblaciones, la expropiación de tierras y ríos, y la generación de grupos estables a los cuales se disciplina, se trata de disciplinar para que sean mano de obra disponible. Estas reducciones y asentamientos de indígenas cumplía otra función, porque las tareas a las cuales se dedicaban, como era la zafra o los hacheros o la recolección de algodón, eran tareas en gran medida estacionales, es decir, que durante una parte del año estos trabajadores no tenían trabajo. Entonces, los asentamientos y las reducciones les permitían vivir de de las propias cosechas, magras, por supuesto, pero cumplía también la función de que nadie se tenía que hacer cargo, digamos, de esos periodos en los cuales no se les ofrecía trabajo. En 1884, después de la campaña militar, de una de las campañas, uno de sus autores, José Garmendia, decía que uno de los resultados de la expedición es que obligará a 15.000 o 20.000 brazos viriles que estaban inútiles a entregarse a los beneficios de la civilización. Y Victorica, el general Benjamín Victorica, que era ministro de guerra en ese momento, dice también: pienso que será provechoso para la civilización de estas tribus favorecer su contacto con las colonias de la costa, donde no tardarán en encontrar trabajo, beneficiando las industrias que en ellas se desarrollan. No dudo que estas tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera y a los obrajes de madera. En 1910 ya podemos decir que están casi plenamente incorporadas todas estas tribus al trabajo asalariado de la zona. Para evitar las migraciones que se realizaban hacia las zafras en Jujuy y en Salta, hay disposiciones del Gobierno Nacional que directamente prohíben esas migraciones. Y también otra de digamos, intervenciones del gobierno para evitarlo era bajar el precio de los pasajes hacia el Chaco, con lo cual también se fomentaba la llegada hacia estos lugares. Es decir, que el Estado, a través de una serie de medidas, ya sean coercitivas, ya sean de tarifas, ya sean de creación, de concentración de estos trabajadores, de estas tribus, mejor dicho, hace un aporte claro hacia el desarrollo de las iniciativas productivas que van a contar con mano de obra barata y disponible todo el tiempo. Como hachero, el indio es un obrero soberbio, fuerte, sano, hecho a las molestias que torturan el cuerpo del trabajador en nuestros bosques, a las picaduras de los tábanos, los mosquitos, el polvorín, la mosca brava y la garrapata, al calor y a la lluvia. Maneja la herramienta con soltura y habilidad, sin fatigarse. Aprende pronto a hacer rollizos y postes del corazón del quebracho colorado y otras maderas duras. La elaboración de vigas y durmientes demanda mayor atención e inteligencia, de suerte que no abundan entre ellos los labradores, como se llama a los hacheros que confeccionan la madera cuadrada, y otro tanto acontece entre los peones cristianos. Los ferrocarriles chaqueños han sido construidos en gran parte mediante el esfuerzo indígena. En ellos y en las obras de canalización del río Bermejo, desde las primeras tentativas de Natalio Roldán hasta hoy, tobas y matacos han manejado la pala, construyendo desmontes y terraplenes. Bueno, simplemente a modo de pincelada, quería de alguna manera registrar cómo se incorporan a estos obrajes de los cuales estamos hablando una gran parte de la mano de obra proveniente de iniciativas violentas de arrasamiento de tribus autóctonas para disciplinarlas e incorporarlas al trabajo en las condiciones capitalistas de producción. Porque cuando hablamos de los trabajadores de la forestal, estamos hablando en gran parte de este origen, por lo menos de un gran número de ellos, ¿no es cierto? Si bien muchos escritores, periodistas y sobre todo los latifundistas hablan muy despreciativamente del indígena, tratándolos de vagos, de borrachos, de inútiles, los testimonios de inclusive de funcionarios oficiales desmienten totalmente esos calificativos. De hecho, la palabra mataco, por ejemplo, con los que se designaba y se designa aún hoy a los huichís, significa animal ordinario, animal de poco precio, digamos, que esto lo instalan los españoles. Sin embargo, la palabra huichí significa persona, como también la palabra com significa persona también o gente para designar a esos grupos. Esto, como decíamos, estos calificativos despreciativos son revertidos por ejemplo, Vialet Massé, el famoso médico catalán al cual se le encarga que realice una investigación sobre el estado de las fuerzas trabajadoras en la Argentina y que recorre todo el país, habla muy elogiosamente de la mano de obra indígena, calificándola con características de una resistencia excepcional y una posibilidades de trabajo realmente notables. Citar es solamente un testimonio de Lynch Arribalzaga en un informe sobre la reducción de indios de Napalpí de 1914 que dice lo siguiente. En otra parte del informe dice: una hermosa realidad que es justo reivindicar para nuestros indios es la honradez personal, bien acentuada en ellos. Dígase lo que se quiera por sus detractores. Son rarísimos los ladrones o rateros. Y cuando existen, son individuos que han vivido entre nosotros y han perdido así sus costumbres originarias. Nunca se apoderan de lo ajeno, aun apremiados por el hambre, ni guardan para sí los objetos perdidos que hayan, ni se van antes de haber cancelado sus cuentas, cada uno de los habitantes de la toldería. Mi propia experiencia me autoriza a afirmar que cuando un indio deja de pedir anticipos o los rehúsa, se puede dar por seguro que piensa ausentarse en breve. Continúa en otra parte. Finalmente, la paciencia y esmero que pone el indio chaqueño en la ejecución de toda labor que se le confía y la gran fidelidad con que sigue las instrucciones que se le dan, le hacen apto para los trabajos industriales que demandan prolijidad. Así no es raro ver a algunos manejando una máquina de vapor. Otros han resultado excelentes pintores de puertas y paredes. Se citan ejemplos entre ellos de notable caligrafía y es evidente que prestarían inapreciables servicios en cualquier tarea fabril a condición de pagársela a destajo, pues, como ya lo he dicho, el rendimiento diario de su trabajo es limitado. Hay muchos informes. Estos datos, digamos, son extraídos de un libro que recopila documentos de Indígenas y Fronteras, donde el texto ha sido redactado por Nicolás Íñigo Carrera y se llama Campañas Militares y Clase Obrera, Chaco, 1870-1930. La colección es la historia testimonial argentina.